desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Vamos al sentimiento. Taco Tuesday. Aventura. So nasty. Sigue marcando el 800-315-9790. Buenas tardes. Amor, escucha las palabras de lo mío. Alex Sensation. ¿Será este un sueño que te perdí, que en verdad ya no te tengo? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible un día olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Lo dudo mucho, mi amor, es como ver un pez del mar poder volar. Y aunque te deje de amar, es imposible que te vuelva a olvidar. Si me enseñaste a querer, también enseñame a olvidar esto que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento. Esto que siento, porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Tienes tu derecho en tu vida para hacer lo que tú decidas. Si cariño yo te di de más, pero tú fuerza. Como un hombre me pude aguantar. Tienes derecho a vivir y a volar. Como un desahogo te quise preguntar. Dime qué faltó, que yo no te di. Alcohol. recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo, que fue con ella todo lo que he sufrido, con su olvido. Alex Sensation. Ahora te he encontrado nuevamente, cada segundo en mis recuerdos. Las horas se hacen largas y queman, porque siempre me encuentran con las manos vacías. La vida es un castillo de ilusiones que te desilusiona al derrumbarse. Yo no entiendo, tú mataste mi mundo y aún muero con las ansias de adorarte. ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías, y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida. Pero no estás, corazón. Si vieras cómo estoy, o supieras que mi alma no te pertenece, y aún siento tus suaves labios besándome siempre, que estoy loco por tu amor. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente. Tendría el destino, mi mundo y su suerte, y volverían sueños de primavera. Vuelve, mi reina, que a mí la vida se me está acabando, que tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más. Que me tiene enfermo, ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo. Tiene un cuerpecito tan bonito, que parece un ángel que vino del infinito. Y tiene un color tan divino, gran diseñador. Quién te hizo, y rompieron el patrón con que hicieron tu persona, y botaron el molde para que no hubieran copias, y rompieron el patrón, muchachita buena moza, o lo tiraron al mar para que no hubiera otra como tú, bonita, coqueta, decente y buena, bonita. Más grande, más triste. yo quiero que canten conmigo todo el mundo. Ay, hombre, olvidarle es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. Mi hermoso Cañagua te florecido. Si pasa, dile que deje la afán. Por favor, embellece el camino que pise de tus flores al andar. Conmigo. Jugaste con mi sentimiento y es lo que más me sentimiento. Alex Sensation. El chaval. Chaval. Te chapeó a ti también, ¿ah? No pasa. Cosas de la vida. Sóbate y sigue parante, papi. ¿Ah? Pícala, pícala, pícala. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Boom. 1, 2, 3. Boom. 1, 2, 3. Rodilla. Ahí. Cuidado. Rumbo. Y del barato para que rinda. Ahí tenías un bachatazo. Bachata de guerra, compadre. Pero de guerra de amor. Estaba linda esa. Muy linda. Muy exquisita. Oye esa palabra. Oye esa palabra que usé. Yo ni sabía que yo sabía esa palabra. Exquisita. Oh, eso es una palabra dominguera. Y la estoy usando martes. No. Yo ni sabía que esa palabra la tenía yo en mi vocabulario. Una mezcla exquisita. Oye esa baila. Eso suena bonito. Suena intelectual. Ok, ya, ya. Ponte serio, muchacho. Preparándote la próxima mega mezcla. La próxima hora, ¿qué más quieres escuchar? Dime, yo te lo mezclo en vivo en este Taco Tuesday. Terminando abril con broche de oro, comunícate conmigo al 1-800-315-9790. 4 días para el Miami Bash. De Saturday le toca a Miami. Vamos a celebrar por todo lo alto en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena. Get your tickets, hurry up, ticketmaster.com. Quiero ver a todos mis oyentes ahí celebrando conmigo en el Miami Bash. Ya regreso, mete mano DJ Diego, Luis, mi